está fría la noche. Javier camina hasta el cabaret. Allí, junto al piano, habrá de estar hasta las tres. Cantar canciones que hablan de una esperanza, de una vida mejor, mejor, llevando hambre en el cuerpo, hambre en el alma, hambre de Dios. Verá cómo las gentes entre sonrisas se hablan de amor, y Tere, que fue su sueño hace ya tiempo que la perdió. Está fría la calle. Javier regresa del cabaret, y nadie calienta su cuerpo roto del frío del amanecer, del amanecer, del amanecer.